trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Hoy estoy solito en la conducción. Ricardo está, como corresponde, pasando en familia el Día del Padre. Virginia también, le hemos dado a Franco el día de hoy para que pase con su familia, así que hoy la conducción en sí es Solari, pero tuvimos la precaución de tener un invitado de lujo, si se quiere, el día de hoy. Hoy el tema del mes, sin duda alguna, son las elecciones legislativas en la provincia de Misiones. Nosotros desde nuestro espacio siempre decimos que la CTA es un espacio de discusión y debate independiente y autónomo de los partidos políticos y los grupos económicos, pero no quiere decir que desconozcamos la realidad, y es más, siempre estamos proponiendo e impulsando a nuestros compañeros militantes de CTA que participen en política de una u otra manera lo más activamente posible. De hecho, muchos de nuestros compañeros están participando como candidatos en diferentes listas. Y hoy tuvimos la precaución de invitar justamente a un candidato en estas elecciones legislativas para que nos cuente un poquito cómo es esta historia, para informar más que nada a los trabajadores que nos escuchan de por qué la importancia de participar. Está con nosotros el señor Pili Bravo, de la Unión Cívica Radical. Así es. Y candidato a concejal en la ciudad de Posadas. Buenos días, Pili. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sobre todo en el Día del Padre, a todos las personas que cumplen este rol, ¿no? Hoy a veces la mamá también tiene que hacer de papá, ¿no? Uh-huh. Es un día muy importante para todos y felicidades a todos en su día. Sí. De parte mía también, yo ya me estaba olvidando. Feliz Día del Padre. No, yo no todavía. Bueno, ¿pero vos? Yo sí, tengo un hijo, así bueno, que estamos festejando el Día del Padre. Feliz día. Somos todos papás en potencia igual, así que así feliz día a todos los hombres que nos están escuchando y a las mamás que hacen el rol de padre también. Exactamente. Especialmente a esas mamás. Y a mi papá, si me está escuchando, feliz día también. Bien, Pili, te invitamos el día de hoy a lo largo del programa. Queríamos preguntarte cómo es esto de las elecciones legislativas, poner los puntos sobre las IE sobre ciertas cuestiones, que aclarar el panorama, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, ¿qué se elige? Sí. Este año es un año complicado electoralmente, porque en el caso del radicalismo vamos a tener cuatro elecciones. Ya anteriormente la interna, para que en donde se eligieron los candidatos a diputados, la próxima, que a 15 días estamos, ¿no?, que va a ser las elecciones legislativas provinciales, que se renuevan diputados provinciales y en algunos casos, como el municipio de Posadas, se renueva también parcialmente los concejales, 7 concejales. Y posteriormente tenemos, no recuerdo bien las fechas, pero para agosto, septiembre, las famosas PASOS, que son las internas abiertas nacionales para elegir legisladores nacionales, y finalmente la elección de legisladores nacionales. Por eso te decía que los misioneros entonces este año van a poder participar en 3 elecciones. Sí, sin duda la primera sería ahora el 30 de junio, seguiría las internas abiertas para elegir legisladores nacionales y finalmente las elecciones de nacionales a nivel legisladores. Bueno, a lo largo del programa vamos a profundizar sobre ese tema, así que están avisados los compañeros que nos están escuchando, los que tengan algunas dudas pueden, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. El teléfono fijo de la radio es 4432-332, siempre característica de Posadas. O el 4430-342. También nos podés escuchar a través de internet en www.unam.edu.ar. Y este programa está siendo grabado en este momento y si querés escucharlo en diferido podés hacerlo en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, que es www.covamisiones.com.ar. Muy bien. Pili, te invito a escuchar un poquito de música, nos organizamos la charla y le contamos a los compañeros que nos escuchan qué es lo que se elige este año en las elecciones de Misiones. Música, por favor. Seguimos en la hora del 14 bis, mucho romanticismo por ahí en esta mañana que eligió la música Diego Jaquier, que está en los controles técnicos. Muy buena la música en realidad. Un acorde por ahí con la mañana que nos toca vivir hoy, medio gris, parece que se va a largar llover. Pero sí, bueno. Esperemos que por lo menos para el mediodía, para el asadito. Claro, mejore un poquito. Acampe un poco, si no vamos a tener que cambiar el menú por unas buenas pastas. Sí. No viene mal tampoco, ¿eh? Sí, así es. Bien, Pili, te invitábamos para que nos cuentes un poquito, nos estabas contando recién, qué es lo que se elige, qué es lo que se va a elegir a lo largo del año. Y empecemos por el principio, ¿no es cierto? Están de campaña proselitista, vos sos candidato a concejal en la ciudad de Posadas. Y quería, más que nada, lo que nos interesa a nosotros saber, en la campaña vos estás hablando con la gente, con los vecinos de los distintos barrios, qué es lo que te cuentan, cuál es la percepción que tenés bien, vos de lo que está pasando en Posadas, ¿no? Así es, como bien decías, conformamos con un grupo de amigos, vecinos, militantes políticos, un sublema que se llama Pensamiento y Visión Republicana dentro del radicalismo, y actualmente estamos hablando con los vecinos, estamos visitando a personas diferentes. A veces uno dice recorriendo los barrios, ¿no? Yo pertenezco a un barrio. Uh-huh. A veces por ahí el error es decir, salen a caminar los barrios. No, uno vive, a veces conoce también la realidad, uno viaja en colectivo, uno conversa con sus vecinos y hay... Depende también de la zona geográfica en donde te ubicas en la ciudad de Posada, tenés distintos reclamos. Uh-huh. ¿Sí? Personas, por ejemplo, que viven en barrios muy alejados, sin hablar del precio del colectivo, que es todo un tema en discusión, plantean la calidad del servicio. Uh-huh. Es cuestión de ir por algunos lugares fuera de los asfaltos donde ingresan los colectivos y las calles son insoportables, personas mayores que... Uh-huh. Por ejemplo, vecinos que me comentaban la línea del 7, que entran por unos caminos muy muy feos hacia Villa Cabello, que sufren de columna, de la columna vertebral, de problemas de hernia de disco, ¿no? Y dice... Ah, los golpes. Sigo viajando mal, dice, yo a veces prefiero, como es, no ir al centro, dice, porque mi columna no aguanta los traqueteos del colectivo. Y hay barrios, ¿sí?, que quedan incomunicados. Hay barrios que quedan incomunicados, a veces las frecuencias, los horarios, los fines de semana o de noche, por ahí se complica para muchos vecinos. Podríamos hablar también a veces de los riesgos que se corre cuando van cargados los horarios pico y las frenadas que pegan, ¿no?, los colectivos y cómo adentro se desparrama la gente. En fin, desde el transporte público, vuelvo a repetir, al margen del monopolio que está ejerciendo la UTE en este momento y que es totalmente cuestionable en todos sus aspectos, desde el punto de vista de la cuestión del boleto, que toda una discusión también aparte. Tiene otras cuestiones que el Estado está ausente. Uh-huh. No puede ser que no existan inspectores municipales para controlar la calidad del servicio. Bueno, pero en este momento la ciudad de Posadas perdió el Consejo Deliberante, perdió las facultades de pero bueno, pero si es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el tendido del cable o el tendido del teléfono. ¿Sí? Es una cuestión nacional, sí, una cuestión nacional, pero los problemas se vienen en Posadas. Uh-huh. Y por lo tanto tiene que haber inspectores municipales para ver la calidad del servicio. Muchos vecinos por ahí dicen estamos cansados de promesas que después no se cumplen. O sea, yo comparto esa visión de los vecinos. Y esto es muy importante tu pregunta por lo siguiente, y haciendo un poco también de lo que decía, un poco de educación ciudadana, ¿no? Que hay que tener en cuenta que no se está eligiendo intendente. Uh-huh. Se está renovando bancas de legisladores municipales y provinciales. Uh-huh. Y que particularmente la visión que yo tengo de este intendente y de los intendentes anteriores, que desde hace 26 años hay una lógica en donde por ahí se dice se roba pero se hace, ¿no? Y nosotros queremos cambiar esa lógica, pero también hay que ser consciente de que por ahí es muy vidrioso prometer cosas cuando de repente uno tiene una minoría en el consejo. Uh-huh. Cuando de repente hay una práctica instituida. Uh-huh. ¿Sí? Desde hace mucho tiempo sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces hay que denunciar, hay que tomar conciencia, hay que trabajar en ese sentido, pero ser muy cuidadoso con las propuestas concretas, porque vuelvo a repetir, en el caso de ingresar voy a pelear con todas las fuerzas que tengo, con todas mis convicciones, pero hay que pelearla tener una desde realidad, adentro, ¿no? Claro, hay que tener una realidad que es el intendente quien tiene las herramientas y hay toda una estructura política, un sistema a nivel provincial, inclusive que linda con los otros poderes del Estado también, en donde por ahí hay complicidades para hacer caso omiso a muchas denuncias sobre estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, es muy importante el poder legislativo dentro del municipio y de la provincia, porque en realidad son quienes deciden las cosas, ¿no? El ejecutivo, sí. El intendente es quien ejecuta los mandatos de... Relativamente, debería ser así. Debería ser así. En un sistema republicano así funcionan los poderes. Mm. Lamentablemente vivimos una democracia muy, muy vulnerable, en donde a veces vemos en el orden nacional, en el orden provincial y acá también en el municipio cómo estas cuestiones son relativas, ¿no? Lo que sí es importante el Poder Legislativo es por la caja de resonancia que se tiene y por la puesta en discusión de los temas por ahí que pueden interesar a la sociedad, y de esa manera la presión política a veces es lo que lleva a los cambios en algunas cuestiones, ¿no? Nosotros por ahí que estamos muy en esto del sindicalismo, es un sistema bastante parecido con el tema del delegado del delegado de trabajo, del delegado sindical, uh-huh. con la comisión directiva de un sindicato, ¿no es cierto? Claro. Ustedes serían como los delegados que tienen que recorrer, o sea, el delegado recorre el puesto de trabajo, sí. y recoge los reclamos. Claro, lleva los reclamos y discute en el seno de un, sí. de un congreso o una asamblea. Exactamente. Sobre todo el concejal, que es la célula básica de vamos a decir, en cualquier organización política, ¿no? Uno comienza una carrera tal vez en la función pública desde a veces no desde el orden nacional o provincial, sino desde una concejalía, ¿no? Y a partir de ahí se supone que los concejales sobre todo tienen el contacto directo, como vos decís, con esos lugares de base, que puede ser el barrio, que puede ser el comerciante, que puede ser alguna entidad que también trabaje por la ecología o por la cuestión de los usuarios y consumidores, ¿no? La función básica del concejal entonces es recorrer, hablar con la gente, con el vecino, recorrer los barrios. Sin duda, y de ahí llevar con esa fortaleza de la información que recoge, que lleva el debate al debate y sobre todo legislar las ordenanzas municipales de acuerdo a las necesidades de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Eso sería la función específica del concejal, como uh-huh. también la de controlar el presupuesto, que es vidrioso y otras cuestiones que tienen que ver con la Carta Orgánica Municipal. Uh-huh. Ahora, en este momento, explícanos un poquito a mí y a toda la audiencia, ¿cuántos concejales en total? ¿Se renuevan todas las bancas? El municipio de Posadas tiene 14 concejales. Ajá. Y se renueva parcialmente cada 2 años. En este Ajá. caso son cuatro ¿Siete? Bancas Ajá. que se renuevan, ¿no? Ajá. Porque son 7 bancas, ¿sí? Ajá. 4 bancas del oficialismo y 3 de la oposición. Ajá. Y en este momento, ¿cómo está conformada así los bloques, si se quiere, de concejales? ¿Son todos oficialistas? Hay bloques que son opositores, pero bueno, esto es también relativo, ¿no? Como sucede en la legislatura provincial, cuando hay llega mucha el momento de la oposición, cuando llega, no, mantienen el sello, hay un reconocimiento de si se quiere, institucional dentro del ámbito legislativo de los bloques, pero cuando se trata de alzar la mano hay que ver un poquito en la práctica quiénes realizan una oposición y quiénes no. Uh-huh. Desde mi visión y por supuesto como radical, creo que el bloque radical en este sentido ha marcado cierta coherencia, uh-huh. cosa que en otros bloques opositores no se ven, o se borocotizan, que al final de su mandato terminan directamente integrando el Frente Renovador, o la nueva estrategia tal vez de los renovadores, que existan muchos frentes de la oposición pequeños, no no una oposición grande, y muchos de estos frentes a veces terminan con la connivencia dentro en la legislatura o en los consejos municipales, ¿no? Uh-huh. Captan el voto como opositor, pero después dentro de los órganos deliberativos no actúan como opositores ni como contralores, sino directamente levantan la mano junto con el oficialismo, ¿no? Que esto sería una especie de si se quiere, de engaño al electorado, ¿no? Cabe aclarar en este punto que, repito lo que dije al principio para quienes recién empiezan a escucharnos, que la CTA es una organización independiente, autónoma de los partidos políticos. No estamos tratando de hacer proselitismo, estamos uh-huh. tratando de hacer un poquito de escuela. Por supuesto, podemos aprovechar también para hacer un poquito de proselitismo, porque inevitablemente tenés que nombrar al partido al que representás. Yo en lo personal milito en otro espacio político, uh-huh. pero tratamos de tener esta apertura para con los otros, con los distintos sectores, para no pecar justamente de esto, de hacer tendencioso el programa. Y justamente quería invitar a alguien del Partido Radical porque hay que reconocer que han mantenido la coherencia en estos últimos años dentro de la Cámara de Diputados, donde más se notó especialmente. Hay que sacarse sombrero ante la coherencia del diputado Pastori, que mantuvo firme su posición opositora. No me gusta la palabra opositora, por ahí suena medio negativa, ¿no es cierto? Pero es la versión oficial del. Sí, a veces uno escucha por ahí que ser cuidadoso en el discurso de lo positivo y lo negativo, ¿no? Sin embargo, hubieron negativos, posiciones negativas positivas, ¿no? Como el caso de la que había encabezado el obispo Piña cuando logró frenar, por ejemplo, la reelección indefinida, ¿no? Uh-huh. En ese caso fue un no positivo, ¿no? A veces por ahí uno quiere ser positivo, uh-huh. no ser mala onda, pero bueno, depende de dónde a uno le toca jugar o dónde el electorado te puso para que juegues, también tiene que asumir ese rol. Ahora, los misioneros en los últimos años y décadas, si se quiere, nos hemos caracterizado por saber decir que no, cuando es momento de decir que no, la represa. Sobre todo el tema de la represa es un tema, por ejemplo, postergado. Se sigue planteando desde el oficialismo muy solapadamente el sí de la represa, pero saben perfectamente que el grueso de los misioneros está tomando conciencia sobre el impacto ambiental de la represa, y ese sería un no positivo, por ejemplo, ¿no? Porque trata de garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales para las próximas generaciones. Es un no que se convierte en un sí a la vida, ¿no? Exactamente, sí, a la vida. Así es. Y muchos vecinos de Posadas ya han sufrido lo que es una represa en la provincia. Ese es un tema, por ejemplo, que como el legislador municipal uno tiene que empezar a trabajar desde las contaminaciones, los cursos de agua, por ejemplo, que hay más de 10 arroyos en Posadas y sus afluentes que están totalmente abandonados del interés del municipio, hasta los nuevos espejos de agua que se están formando, que van a ser caldo de cultivo para las bacterias que se vienen. Fíjate el Saimán, a la altura del puente que está en la ruta 12, ¿no? El espejo de agua que forma a muy poca profundidad, ¿no? Eso es un criadero de mosquitos y de otras bacterias también que son los impactos negativos que tienen por ahí esta fiebre y la construcción de represa, ¿no? Que tiene su explicación en el sentido de que plantean de que no se puede desarrollar la provincia por el tema de energía o la salida inmediata de fuentes de trabajo, y hay mucha gente que por las necesidades creen de que esa es la solución, ¿no? Pero si uno se pone a ver a largo plazo el costo-beneficio, evidentemente son más los costos, los problemas que trae estructurales que los efectos negativos, exactamente. Porque, desde el Consejo, ¿qué se podría haber hecho antes para prevenir todo? Porque, hay muchas cosas que no se controlaron, no se desmontó a tiempo, quedó mucho yuyo debajo del agua, cosas que se van pudriendo. Primero que nada, creo que las distintas gestiones y los vecinos de Posadas también, voy a hablar en plural para no plantear simplemente un rol opositor, ¿no? Todos nos vislumbramos con espejitos de colores, que son la costanera, que está muy lindo, que son por ahí otras obras públicas que se emprendieron, ¿no? Pero el caballito de batalla. Claro, pero las cuestiones intangibles como las enfermedades, como el tema de el drenaje del suelo con respecto a los pozos negros que hay y la falta de cómo es de un saneamiento general, estas cosas no se ven y son las cosas por ahí que tenemos que empezar a tratar más seriamente los posadeños. Hay muchos vecinos de Posada que no tienen acceso a la red cloacal. Misiones en general es una de las provincias con menos acceso a la red cloacal, y en Posadas solamente un 30% de la población está conectado a las redes cloacales, ¿no? En Misiones la provincia el 30% está conectado a una red cloacal. Sí, y en Posadas debe ser un poco mayor, pero sigue siendo las provincias y una de las ciudades con menos conexiones a las redes cloacales. Y también se está viendo mucho ahora la ocupación de tierras, estas tierras que quedan lindantes a la nueva costanera. Hubieron negocios inmobiliarios tremendos. Uh-huh. Eso se puede ver ¿no? De por ahí quien maneja las informaciones, quienes tienen recursos económicos se quedaron con espacios hoy tal vez millonario, ¿no? Millonarios, ¿no? Y de repente la gente con menos información y con menos recursos fueron realmente los postergados y los que finalmente hicieron esta migración interna a estos barrios, ¿no? Sí, porque hace poco, por ejemplo, hablaba con un vecino que me decía, yo vivía ahí donde está, no sé, uno de esos restaurantes caros ahí, claro, de la costanera, y a mí me echaron prácticamente porque me dijeron que no podía volver más. Así es, en muchos casos sucedieron eso y fueron negocios inmobiliarios muy grandes. Uh-huh. Muy grandes y seguramente que deben haber unos pocos beneficiados de estos negocios inmobiliarios. Uh-huh. Y ahora, bueno, ahora ya es Garupá, ¿no es cierto?, donde está avanzando la costanera hacia... Ahora es Garupá, pero es la misma problemática. Es la misma problemática. Tal vez la diferencia es que en Posadas culturalmente existían barrios ribereños muy, muy... muy populares, muy populosos en otros tiempos, como el Chaquito, como el Brete, como el Pirapitá, como Villa Cosque, allí fue compulsivamente el traslado, ¿no? Mientras que tal vez ahora los ribereños de la zona de Garupá son vecinos recientes que están viendo el interior, que responde a otro fenómeno que tiene que ver con la emigración del interior hacia Posadas, ¿no? Sí, o sea, se están formando cordones de pobreza en la ciudad de Posadas muy grandes, y, ¿no? De mucha desocupación, mucha juventud. Para que tenga una idea, hace 2 o 3 años atrás había un estudio que en Posadas había 98 asentamientos irregulares en terrenos públicos y en terrenos privados, ¿no? En espacios privados. Eso fue hace aproximadamente 3 años atrás, ese estudio, y yo creo que ese fenómeno, en vez de revertirse, debe estar acrecentándose, ¿no? Uh-huh. Hay muchos espacios públicos donde existen villas, sí, pequeñas villas. Hay en otros lugares, como me tocó recorrer, por ejemplo, la calle Tuisengó, intersección Viván, con una de estas recorridas, ¿no? En donde uno saca la foto del letrero y no existe avenida directamente, existe un montecito, y dentro de ese montecito vos avisorás ya casitas muy precarias, ¿no? Que en los últimos años se fueron instalando, ¿no? Entonces tenés estos problemas, y tenés los problemas también de aquellos que están viviendo en tierras particulares, de gente que a lo mejor vive en Buenos Aires y que desde hace varios años o a veces posiciones veintañales que están ocupando estos espacios. Uh-huh. Sí, Pili, vos sos docente también, ¿no? Sí. ¿Sos profesor de historia, licenciado? Profesor de historia, licenciado en historia. Ajá. ¿Y estás trabajando en escuelas? Estoy trabajando en la escuela normal, mixta, normal superior de Estados Unidos Brasil. Estoy trabajando también en una nocturna en Villa Cabello. Ajá. En Villa Cabello y acá en el centro, entonces. Así es. Ajá. ¿Y cómo ves a la juventud que ya... Que voy a votar? Que ya debería votar, porque no todos hicieron el... Sí, no todos hicieron el cambio de domicilio. Mirá, conversamos mucho con mis alumnos, ellos frenan a veces el dictado de temas que son importantes, ¿no? Pero que ellos priorizan, por ejemplo, conmigo y con los otros profesores también esta cuestión, sobre todo cuando saben que uno tiene una militancia política, quieren debatir estas cuestiones, ¿no? ¿Hay interés, entonces? Hay interés, pero ¿en qué sentido? Sienten como una preocupación, como una carga muy pesada el derecho que le dan ahora de votar. Prácticamente ellos mismos, una imposición. Claro, ¿no? Ellos mismos consideran que no están informados, que no les interesa mucho el tema, que deberían conocer, deberían tener más tiempo para conocer cuáles son las propuestas. Ellos mismos reconocen de que no están informados. Uh-huh. ¿Sí? Habrán chicos, por supuesto, que están informados o que están involucrados en el tema, pero mayoritariamente sienten como una presión que se está ejerciendo sobre el voto a los 16 años. Y bueno, tiene que ver también y esto, con... Disculpa, esto es una cuestión que llama la atención también, porque digo, cada vez que se redacta una ley, o en el caso de los municipios en ordenanzas, esas cosas, uh-huh. Deben surgir de una necesidad popular, de un reclamo popular, ¿no es cierto? No es una ocurrencia de un concejal que dice, vamos a darle tal derecho. En este caso el reclamo no existió, al menos a mí no me consta que haya existido por parte de los jóvenes. Claro, eso me pregunto yo, ¿dónde hubo un debate de padres, reunión de padres en la escuela? No, que mi hijo vote a los 16. Esto, dicho por chicos de la calle, no, primero nos vinieron con las netbooks, dice, y ahora dice, vienen con la cuestión del voto. Uno escucha, ¿sí? Uh-huh. No significa que sea la única opinión y pueden haber opiniones diferentes, ¿no? Pero uno prende la antena por ahí cuando pasan estas cosas. Es que los chicos tampoco no son tontos, uh-huh. No es que se dan cuenta que pretenden usar, ¿sí? Y como también se dan cuenta de que es muy prematuro que ellos estén eligiendo los que lo van a conducir en los próximos años porque no están informados, no porque no entiendan, sí. no están informados y de repente el momento de ello tal vez pasa más por la música, pasa por ahí por descubrir su sexualidad. Esta generación, digo que se haga un proceso de años en el que preparemos a esta nueva generación que viene de acá a 5 años. Eso es uno, y por ahí podemos hacer como una comparación generacional. Yo desde muy temprana edad me involucré en política, ¿sí? Pero tuve mis motivos por el cual involucrarme. Yo pertenezco a la generación que tenía 14, 15 años cuando sucedió la Guerra de Malvinas. Ajá. Sí, me acuerdo que hacíamos festivales populares juntando fondos, me acuerdo que nos decían que teníamos que estar preparados para ir a la guerra, ¿no? Y al año siguiente, cuando terminó la guerra de Malvinas y con el desencanto que todos sufrimos, me acuerdo que cuando quisimos conformar el primer centro de estudiantes, nos dijeron que éramos muy inmaduros para estas cosas. Entonces, uh-huh. por la contradicción de que éramos mayores para ir a la guerra y maduros para ejercer nuestro derecho, uh-huh. me marcó a fuego, ¿no? Y desde muy temprana edad milito primero en el centro de estudiantes y después en política, ¿no? Pero ese era mi interés y mi historia de vida. Uh-huh. Yo no sé si la historia de vida de estos chicos, de estos jóvenes, por ahí hay algún hecho político por ahí que le marque para ya iniciarse activamente en la política, ¿no? Tal vez muchos de ellos están preocupados, sí, por la corrupción por ahí que se denuncia, y a lo mejor estos son motivos para... Eso sí llama la atención. Más sí, que nada porque está mediatizado. Está mediatizado, exactamente. Porque, ¿no? Digo, pero hay denuncias que tienen años de... Hay denuncias que tienen años que duermen y hay otras que son escándalos por ahí televisivos. Claro, ¿no? Como se mediatizan, sí, se hace faranduleros. Pero hay que, yo creo que mi generación... estuvo mucho más politizada que las que está ahora, ¿no? Uh-huh. Pero cada uno vive su tiempo y su experiencia de vida personal y se va insertando en la sociedad pública, política, en determinadas formas. Bien, hacemos una pequeña pausa musical y seguimos charlando con Pili Bravo, concejal, concejal, mirá, ya te estoy pegando ya la candidato a concejal en la ciudad de Posadas. Música en la mañana del domingo. ¿Quién te toma de la mano? Pequeña, y cuéntale a tu padre ahora, ¿por qué no llegas nunca a horario? Y miras tanto el calendario, y susurras con tu madre a solas. Ven, mi niña, ¿qué pasa con tu geografía? ¿Y qué hay de la literatura? Que en tus ojos hay soles y lunas. ¿Quién te ha dado tanta astronomía? Ven que se huele en tu piel la ternura y la miel de la niña que se hace mujer. ¿Quién te toma de la mano? Los dedos entrelazados. ¿Quién sonroja tus mejillas y rellena carillas con poemas? Oh, oh, nena, ¿quién te trae desde la escuela? Aunque truene y aunque llueva, besito escondidas a mi linda. Oh, oh, nena, ¿quién te toma de la mano? Ven, mi dulce, no tengas miedo de contarme. Quiero saber quién es el dueño de lo más dulce de tus sueños. Ven aquí, cuéntale a tu padre. ¿Quién te toma de la mano? Los dedos entrelazados. ¿Quién sonroja tus mejillas y rellena carillas con poemas? Oh, oh, nena, ¿quién te trae desde la escuela? Aunque truene y aunque llueva, y le da mi consentida un besito escondidas a mi linda. Oh, oh, nena, ¿quién te toma de la mano? ¿Quién te toma de la mano? ¿Quién te toma de la mano? excelente música seleccionada por el operador técnico de turno, que es Diego Jaquier, a quien también le decimos feliz día del padre, no sé si ya te dije, ¿no? Seguimos en la mañana, en la hora del 14 bis, un 9:42 de la mañana del domingo, gris, pero agradable acá la charla con Billy Bravo, docente y candidato. Bravo, un docente comprometido, ¿eh? ¿Cómo ves a la docencia en general con respecto a la política partidaria? Con respecto a la política partidaria, por ahí muy, muy distante. Los partidos políticos sufrimos una crisis tremenda desde el 2001, ¿sí? En adelante. La gente por ahí desconfía mucho, sobre todo los partidos políticos tradicionales. Fíjate la situación del Partido Justicialista, de mi partido, que es el Partido Radical, ¿no? Pero yo creo que toda sociedad que busque consolidarse democráticamente necesariamente va a tener que replantear el valor de los partidos políticos. Tendrán que cambiar los dirigentes, pero no se concibe una democracia sin partido político. Uh-huh. No obstante a eso, la docencia en sí busca canales de participación, ¿no? Hoy a veces son... asociaciones vinculadas a la educación o vinculados al derecho de usuario y consumidores o a través de espacios donde se generan opiniones, la docencia participa y trabaja, ¿sí? Y en muchos casos, como en el caso, por ejemplo, de el espacio de compromiso con las bases, directamente lo hace en forma activa, ¿no? Uh-huh. Hay docentes que de repente, por una cuestión de miedo, por ahí de falta de toma de conciencia para poner el pecho, como se dice, ¿no? De repente cuestiona, pero se queda en los momentos de protesta. Sí, y nosotros siempre decimos, decidido, ¿no? Porque hay mucho criticólogo y opinólogo, pero poca participación. Sí, entonces decimos, basta de indignarse, claro, y vamos a participar. Es valiosísimo el trabajo del Frente Gremial en general, ¿no? De lo cual el compromiso con la base forma parte, y sobre todo es valiosísimo en un momento en donde la participación política por ahí hace que mucha gente crea de que es por ahí en vano y que no hace falta, ¿no? Pero la única forma de ejercer los derechos es cuando uno realmente toma conciencia de esto y sobre todo se involucra en las actividades concretas y de esa manera, con el ejemplo, empieza a cambiar las cosas, ¿no? Y creo la representación política es necesaria, porque muchas veces hay leyes que nos están perjudicando a los trabajadores y se presentan ideas para cambiar leyes o para hacer nuevas leyes que sí o sí hay que canalizar a través de los representantes políticos, ¿no? Sin duda que sí, que es una lucha, ¿no? Uh-huh. La cuestión política es una lucha de espacio, de ideas, uh-huh, ¿sí? De definiciones, y en ese sentido, cuando si queremos cambiar la cuestión, no basta simplemente en el caso municipal con una ordenanza, uh-huh, o una ley provincial, ¿no? Sino que también, además, está la ciudadanía para solicitar y pedir y exigir, la aplicación, ¿no? de esas leyes, ¿no? A veces hay leyes que no se reglamentan, uh-huh, entonces quedan totalmente... Se aprueban y quedan nunca dormidas, se aplican. Exactamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, por Pili, ahí, te pregunto, así como hay, como me decís vos, docentes muy distantes de lo que es la participación política o del, uh-huh, interés por la política, ¿cierto? ¿El común de los vecinos tiene interés en la política? ¿Sabe todas estas cosas que estamos hablando, de cuántos concejales hay, para qué sirven? El común de los vecinos te plantea desde la realidad barrial que le toca vivir o del espacio donde le toca vivir posada, ¿no? Algunos te plantean, por ejemplo, ayer, domingo a la tarde, un médico laboralista que me decía que debe ser uno de los pocos en el país que trabajó para distintas empresas y un conocedor de la cuestión, me decía, me hablaba de los problemas de su profesión, pero también la preocupación de él, por ejemplo, era de que hay un descontrol en la cuestión comercial ahí próximo al puente, ¿no? Y él se ve afectado porque a veces para ingresar a su garage tiene problema por ahí con un par de robos que existieron, con los camiones que estacionan por ahí para bajar la harina de azúcar. Es su problema, ¿sí? Te vas a un barrio más distante, como me tocó, por ejemplo, en la 250, y allí se plantea el problema de la contaminación de los arroyos y de los basurales. Mm. te vas a la zona, por ejemplo, del ejército, ¿no? Y cerca de la chacra 187 y otros más, y te plantean el problema de los colectivos y los horarios que cómo es que ingresa. Te vas, por ejemplo, a la zona de... Claro, los reclamos son del diferentes, entorno inmediato. ¿Sí? Hay cuestiones de seguridad también en las zonas de hay bastante posada. Por lo que se refleja... por lo que vos decís, que hay bastante individualismo en las personas, cada uno piensa en su chacrita. Exactamente, por ahí no ve la cuestión colectiva, sino más bien el reclamo puntual, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí también una propuesta concreta de los candidatos, por ahí vas a encontrar más diversificaciones que propuesta concreta, uh-huh. pero hay un común denominador en el caso nuestro, que sí planteamos como una idea base, es el control al Ejecutivo Municipal. Uh-huh. ¿Por qué el control? Porque hay más de 460 millones de pesos que se maneja de presupuesto, y yo creo que hay cuestiones que se tienen que priorizar y otras no. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me interesa mucho me gusta mucho, quedó muy muy muy muy linda la Plaza 9 de Julio, uh-huh. La Plaza San Martín, pero esas dos plazas costaron más de 14 millones de pesos. Uh-huh. Habría que ver si no está inflado los costos, sí, porque a veces también se inflan mucho los costos, y a veces cuáles son las otras prioridades en otros barrios, ¿no? Ya sea un alumbrado público. ¿Cuántas cosas se solucionarían en diferentes barrios, ¿no? Un alumbrado público, problema que tiene la gente al transitar en algunas veredas, en los barrios y dentro del microcentro, personas mayores que no pueden subir escalones o espacios, por ejemplo, en donde expanden su propiedad, ¿no? De la vereda hacia la calle, ¿no? Armando por ahí algunas playas, algunos estacionamientos privados particulares, ¿no? Y de repente impiden el paso de personas con dificultades o de personas no videntes. Hay un montón de cuestiones por ahí que no son las cuestiones estructurales, pero que también ya se podrían ir cumpliendo y no se realizan, ¿no? Ahora, las cuestiones son múltiples. Ahora, la campaña en sí se hace a veces difícil competir con la capacidad de propaganda que tiene el oficialismo, ¿no? Sin duda, no quiero victimizarme, ¿sí? Porque cuando me largué en esta cuestión de presentarme como candidato, sabía cuáles eran las reglas del juego, ¿no? Pero en mi caso particular tuve que sacar un crédito muy muy pequeño para imprimir mi folleto, y son la única publicidad que tengo, y después un par de carteles y la ayuda a los amigos, ¿no? Sí. De repente otros con los medios del Estado nos sacan un centavo, uh-huh. y tienen publicidades en radio, en televisión, uh-huh. en todos lados, y la competencia es legal. Este es un parámetro legal para tener en cuenta: mientras más carteles haya un partido, quiere decir que más cercano al oficialismo está, porque si no nos explica. Más cercano, la cuestión sería... no sería la cantidad de carteles, sino de dónde proviene el financiamiento de esos carteles, ¿no? Si viene desde los impuestos de los vecinos, uh-huh. o si viene de la empresa interesada en una tercerización de un servicio, ahí estamos en dificultades. La transparencia de dónde vienen los gastos de campañas debería ser mucho más fuerte. Existen leyes nacionales que plantean que al término de cada campaña los partidos o frente en donde tienen que explicar los gastos de campaña, pero digamos que como en toda la Argentina muchas cosas son dibujadas, o si no nos explican la parafernalia de carteles y de publicidades y los costos que tienen esto y cómo se financian, ¿no? Es infernal en algunos casos la cantidad de pasacalles, no solamente el pasacalle en sí, sino el ejército de pegadores de carteles, pagos que... Pues sabes que eso es una cuestión interesante, un fenómeno interesante que se está dando ya en los últimos tiempos, de que de hecho muchos sectores políticos lo hacen con sus militantes, ¿no? Uh-huh. Pero en el oficialismo se está viendo, y esto lo converso con gente que está dentro del Frente Renovador, tengo amigos que uh-huh. que bueno, por opciones de vida, opciones ideológicas, no sé cuáles serán sus motivos, uh-huh. se pasaron, ¿no? Pero dentro del oficialismo se ve como una especie de empresas de militante, ¿no? Es como que uh-huh. ya no importa si el candidato le gusta armado o no. Hoy sino pego para el radical, mañana para el peronista. Y sin duda, ¿viste? Entonces el concepto militante, que al menos yo lo tengo asumido, uh-huh. ¿no? Que es el que tiene que ir a poner la cara con el vecino, ir a proponer su idea, como que en este espacio de mercantilización, de mercadeo, parece que se está dejando de lado y aparecen las promotoras por uh-huh. un lado, ¿sí? O estos militantes que no tienen ningún problema en así como hablarte bien de hoy de tal candidato, mañana le habla bien claro. del otro, ¿no? Sí, no. Y eso no se ve por ahí ideológica. En los jóvenes, en los alumnos, no sé si te toca, bueno, sí, en el centro no hay mucho... Mirá, he conocido casos en donde algunos candidatos de otros sublemas le han ofrecido ayuda, bueno, de hecho se fueron denunciados en algunos medios, ¿no? Sí, ayuda sí. económica para sus viajes de quinto para por participar de los por actos. Participar, ¿no? Entonces, esto es lo que hace mal a la democracia, ¿no? Uh-huh. Ya a lo mejor el candidato X pasará, ¿no? Pero la democracia se va deteriorando y se va vulnerando la calidad del ciudadano. Uh-huh. Pili, ¿vos tenés fe que esto se pueda revertir algún día? Yo lucho por eso. Uh-huh. Sin duda que si no tuviera esperanza de una sociedad diferente, no, tal vez no estaría acá, ¿no? Sé que es difícil. Digo esto porque, por ejemplo, estos jóvenes que hoy son prácticamente, estos jóvenes que prácticamente hoy son mercenarios de la mercantilización de la militancia, ¿no es cierto? Son los políticos de mañana que son los políticos de mañana, son los padres, son los ciudadanos, sobre todo de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, como vos decías, ¿no? Cuando se protesta por ahí por la cuestión docente o cualquier otra protesta en donde uno quiere ejercer su derecho, ¿no? Hay que mostrar con ejemplo, porque si dejamos que los ejemplos de la corrupción, si dejamos que los ejemplos del facilismo triunfen en nuestra sociedad, no vamos a tener futuro, ¿no? Mm. Y yo creo que eso es un poco lo que me motiva. Sé que es difícil llegar una concejalía, sé que es difícil acceder a un cargo, pero no por eso voy a dejar de militar en política, porque cada uno tiene sus convicciones, ¿no? Creo que eso es lo que mueve en definitiva al ser humano y a muchos militantes que tal vez permanentemente luchan todas las elecciones anónimos, muchos dirigentes por ahí también de otros espacios sociales que entregaron toda su vida y tal vez nunca ocuparon una banca, ¿no? Pero no por eso dejaron de pelear por sus ideales. Por eso el mensaje final para, antes de terminar el programa, para los compañeros que nos escuchan, los trabajadores, los vecinos, hay que participar, de una u otra manera. Nosotros, por ejemplo, que somos tenemos la militancia como un estilo de vida. Así es. Tanto la militancia sindical, que también es política, porque desde el sindicalismo también hacemos política. Si bien nuestro sindicato no participa en las elecciones, no es política electoral, es política en sí, ¿no? Por política de trabajo, siempre es política. Digo, tenemos que participar en las políticas partidarias. Sin duda. En beneficio de la democracia. Yo creo que, sí, en beneficio de la democracia y como persona, ¿no? Si las esperanzas, si los sueños dejamos de lado, ¿qué sería de nosotros, no? ¿Qué sería de nosotros? Qué sé yo, injusticia siempre hubo, pero no por eso quiere decir de que no se vaya a pelear. Así como se cambió la esclavitud en otros tiempos, así como se luchó por el derecho de las mujeres a ser tratadas como ciudadano, el derecho del ciudadano, uh-huh. así también tenemos que seguir peleando por problemas como el trabajo infantil, como el problema de la calidad del trabajador en cuanto a las condiciones de trabajo, uh-huh. en cuanto a la jubilación. Yo creo que son esperanzas de vida y sobre todo acciones de vida, que es lo que nos garantizan como personas, ¿no? Nos jerarquiza. Sí, y tocaste un tema muy importante, el trabajo infantil, que acá en Posadas se ve mucho el trabajo, el abuso y el abandono infantil. Vemos muchos chicos en la calle mendigando. La calle mendigando, exactamente. O haciendo trabajos forzosos, por ejemplo, en horario totalmente locos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, en el mercado central de Posada, en donde hay chicos que trabajan hombreando cajas de hasta 50 kilos, ¿no? Y digo, ¿el municipio puede ejercer control sobre lo que sucede? Si bien pertenece a la provincia, el municipio debe ejercer control. Este es también otra cuestión que de repente establece la Carta Orgánica Municipal y que es una pelea con el gobierno provincial. El caso del funcionamiento de los casinos. ¿Sí? Los casinos tienen que funcionar, de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, con un máximo de 12 horas. Acá hay casinos que están abiertos las 24 horas y uno ve chicos a veces con guardapolvo afuera esperándole a los padres que entran a los casinos, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que si bien no es una responsabilidad directa del municipio, si suceden esos hechos dentro del municipio, ¿cómo no vas a intervenir? Otra cosa que nos llamaba la atención, que lo dijimos acá en el programa, en programas anteriores, Virginia, que una compañera siempre nos está acompañando en el programa, hoy no pudo venir. Ella ve, por ejemplo, porque tiene un kiosco ahí en la avenida cerca de Centenario y Corriente, ella ve a la madrugada, en el boliche que hay ahí en cerca, que hay menores que entran a bailar, así que entran y entran los controladores municipales, hay control sobre lo que sucede dentro del boliche. Pero le llama la atención a ella que en la entrada del boliche, del lado afuera, uh-huh, hay niños pequeños, 10, 12, 8, uh-huh, 8 años, mendigando en la entrada del boliche. Y digo, los inspectores municipales pasan al lado de ese niño que está mendigando, no, sí, y van a controlarle dentro. O sea, más allá de que no sea su función específica, no pueden dejar, claro, de... Como ciudadanos, creo que ahí vos hablabas de un cierto individualismo, uh-huh, ¿no? A veces uno reclama solamente lo que le sucede en lo personal a uno, ¿no? Uh-huh. Y no se da cuenta de otras cuestiones que de una u otra manera te rozan. Y esto es una falta de conciencia de todo, ¿no? Uh-huh. Del dueño del boliche que ve que pasa eso en la vereda, uh-huh, del padre que a lo mejor no es consciente que su hijo anda hasta alta hora de la noche, y por supuesto la ausencia del Estado para tener una política permanente sobre estas cuestiones, ¿no? Que supere inclusive al intendente. Esto creo que debería ser una cuestión de Estado, que más allá de las gestiones que sean, que se mantengan determinadas cuestiones con respecto a la minoridad, con respecto a determinados derechos. Sí, porque este gobierno habla de mejorar la calidad educativa permanentemente, y digo, ese niño que está mendigando a las 3, 4 de la mañana frente al boliche, sin difícilmente duda tenga un rendimiento escolar adecuado. Sin duda, sin duda. A mí que me toca estar en la nocturna, he visto chicos que a veces el hecho de trabajar en lugares donde se necesita fuerza física, no permanentemente, llegan y se duermen a la noche en la escuela, ¿no? Uh-huh. Uno contempla por ahí de repente estos chicos que con el sacrificio de trabajar, por ejemplo, en un taller, o de trabajar en, uh-huh, alguno en el mercado Villa Urquiza, que me tocó, uh-huh, ejemplos de alumnos, ¿no? A veces terminaban cansados, no podían cumplir concretamente su tarea. Uh-huh. Pero lo curioso de esos casos, y acá entramos en la cultura del trabajo, ¿no? Es que a veces esos chicos no podían cumplir o se dormían, pero eran también los más responsables al momento de ejercer, porque querían terminar su secundaria, uh-huh, ¿sí? En cambio, por ahí de repente otros chicos que no estaban trabajando, es como que iban a la nocturna y como algo más, ¿no? Evidentemente, la cultura del trabajo, de cumplir horario, de ser responsable, es importante, ¿no? Pili, el tiempo es tirano en la radio. Te invitamos a seguir participando en nuestro programa, en programas venideros, más allá de que terminen las elecciones y más allá del resultado, que nos cuente cómo te fue. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que uno se siente muy ameno con ustedes, y sobre todo la posibilidad de darte un micrófono para explicar lo que uno piensa como militante político y como ciudadano, ¿no? Y bueno, mucha fuerza para estos pocos días que faltan para las elecciones, mucha fuerza para caminar todos los barrios y éxitos en estas elecciones. Así muchas gracias. Éxito más que nada, no sé si éxito que gane o que pierda, sino éxitos en tu vida, porque sabemos que sos un militante de toda la vida, así que espero que te vaya bien. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, y bueno, en el Día del Padre saludo nuevamente a todos aquellos papás y mamás que hacen, que cumplen función de padre, ¿no? Estuvimos charlando entonces con Pili Bravo, candidato a concejal por la Unión Cívica Radical acá en la ciudad de Posadas. Esto fue La Hora del 14 de Hoy. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad.